Muy buenas tardes, estáis en la sintonía de Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo, emitiendo en el 107.3 de la FM para algunas partes de la ciudad y alrededores, y a través de nuestra web www.radiocuca.org. Arrancamos aquí una nueva edición de Anábasis, el programa de historia de esta casa. Siguiendo con el hilo de las dos semanas anteriores, hoy vamos a dedicar la emisión a la Teodor Adorno y la Escuela de Frankfurt en esta tercera entrega. Y nada, para ello, como en las ocasiones anteriores, ya está aquí a mi lado el hijo del agobio, como siempre, estudiando 5 minutos antes del examen. ¡Policía! Recordar de nuevo eso, aquí arranca Anábasis en la radio libre de Oviedo, pero también nos puedes estar escuchando por haberte descargado el programa o también a través de las radios que nos remiten en sus diales y en internet, vamos, Radio Bala en Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela en Madrid y Radio Mutante en Alicante. Recordarte también, como siempre, las formas de contacto con nosotros, el teléfono 985-29-81-37, si nos oyes en directo, cuando, bueno, son las 7 y 7 minutos de la tarde del lunes 31 de agosto de 2015, aquí ya apurando el verano. Y bueno, básicamente también el correo electrónico anabasis@radiocuca.org y recordarte que en nuestra web, anabasis.radiocuca.org, tenéis todos los programas anteriores perfectamente agrupados. Y nada, casi para ir entrando en materia, recordar, lo dicho, las dos entregas anteriores y esta de hoy las estamos dedicando a la Escuela de Frankfurt, así en general y más particular a la figura de Adorno. Más bien está resultando ser el hilo conductor, ¿no?, un poco de los programas. En el primero, así más introductorio y de los años previos a la formación del Instituto de Investigación Social y bueno, los primeros componentes y demás. En la semana pasada hablamos un poco de la llegada de los nazis al poder y cómo supuso, qué supuso esto, mejor dicho, para el instituto, para el grupo en torno a él, del final desgraciado de algunos de sus integrantes o allegados, ¿no? Sobre todo deteniéndonos en la figura de Walter Benjamin, una figura también de primer orden. Y bueno, pues hoy nuevamente estaremos hasta donde de tiempo, no tenemos mucha prisa y bueno, cada cual es libre, por supuesto, de escucharlo o no escucharlo, así que tampoco hay mucha hostia con eso, pero bueno, a ver si hablamos en torno, bueno, a los primeros trabajos teóricos de envergadura o los trabajos centrales en los primeros años de vida del instituto, más bien en los primeros años de vida del instituto en el exilio. Hablaremos del propio exilio en sí y bueno, de la relación la relación y el eco que encontró en el medio intelectual americano, por decirlo así, también que dieron de sí las colaboraciones en materia cinematográfica y en otros órdenes. Y bueno, a ver si llegaremos a tiempo, y si no, pues nada, a las dos obras centrales de Adorno, yo creo, la dialéctica de la ilustración, escrita con Horkheimer, y a la mínima moralia. Vamos con ello, pues, bueno, en cuanto a este trabajo teórico de los primeros años del instituto en su nueva ubicación en Norteamérica, podríamos agruparlos en tres ejes. Por un lado, las obras críticas con la autoridad y la institución familiar. Por otro lado, las obras relacionadas con el psicoanálisis. Y en tercer lugar, bueno, pues las diversas interpretaciones del nazismo, el concepto de capitalismo de Estado y demás. Y nada, poco que añadir por mi parte. Ser bienvenidas y bienvenidos y ya entramos a saco con estas cuestiones. Hola, buenas tardes. Bueno, pues empezamos entonces con este primer bloque de obras sobre de obras colectivas del instituto sobre la autoridad y la familia. Bueno, vamos a decir primero que en los años del exilio, pero antes de llegar a Estados Unidos, ya realizan una serie de trabajos, alguno que no llega a cuajar en una publicación, pero que sí que sus resultados son utilizados para obras posteriores. Y bueno, me refiero en concreto a un trabajo proyectado sobre los obreros alemanes bajo la República de Weimar, que fue llevado a cabo básicamente por, sobre todo, bueno, tuvo importancia en ese trabajo la actividad de Erich Fromm y, bueno, y también de Horkheimer. Pero parece ser que por las circunstancias del exilio, pues según distintas versiones, hay quien dice que por las circunstancias del exilio se perdió documentación y eso impidió llevarlo a la publicación, y otros que, bueno, que los planteamientos de Fromm y de Horkheimer habían chocado y bueno, eso había contribuido a que quedara en un cajón el trabajo. El caso es que, bueno, ahí ya hacían una serie de encuestas entre los obreros alemanes e intentaban analizar la predisposición a la aceptación de la autoridad irracional por parte de las masas trabajadoras. En posteriores trabajos, las técnicas que utilizan ahí van a ser perfeccionadas. Bueno, hay otro estudio de los años 30, estudio sobre autoridad y familia, un estudio también colectivo de similares características, en las que también realizan toda una serie de encuestas que luego analizan, estableciendo distintas tipologías de carácter y analizando los resultados de las encuestas. Pero bueno, el que ya publican en los Estados Unidos y que es el más importante, el que se convirtió en un clásico de la psicología social y la sociología, es el que, dentro de la serie de estudios sobre el prejuicio, se llama La personalidad autoritaria, que se desarrolla durante varios años, en los años 40, durante unos 5 años, y se va a publicar en el 50. Bueno, en este trabajo los pensadores del Instituto de Investigación Social colaboran con otro grupo, que es otro grupo de psicólogos sociales, que es el Berkeley Public Opinion Study Group. Y bueno, allí más o menos se entienden bien sobre el presupuesto compartido de una interpretación de Freud que no es ni rígidamente ortodoxa ni revisionista. Y este estudio está financiado por el American Jewish Committee, que estaba interesado en estudiar el potencial autoritario en Estados Unidos también, con vistas a la posible persecución de los judíos también allí. Y bueno, pues en este estudio pues también desarrollan una serie de tipologías, hacen unas encuestas muy ya mucho más elaboradas que los primeros estudios, pero bueno, tampoco nos vamos a detener aquí que sería demasiado largo y bueno, tampoco nos va a bastar con comentarlo así un poco a muy grandes rasgos. Bueno, simplemente allí en las encuestas intentan hacer como una serie de preguntas más directas relacionadas con las opiniones políticas y las opiniones generales de los encuestados, pero luego por debajo de esas preguntas más explícitas hay otras que dan de manera más indirecta la información que andan buscando y les sirven para analizar los rasgos de carácter autoritario de los encuestados. Y ahí, pues bueno, encuentran que una amplia franja de la población encuestada pues tiene unas tendencias autoritarias muy marcadas. Bueno, con esto nos basta. Tiene relación con estos estudios la importancia del psicoanálisis, que es un poco el segundo elemento que anunciábamos en este primer bloque. Bueno, ya había otros pensadores que habían hecho el intento de unir la teoría de Marx con el psicoanálisis, otras tendencias de política radical con los análisis de Freud. Por ejemplo, bueno, basta pensar en Wilhelm Reich, o me acuerdo también de otro pensador del que hablamos aquí en este mismo programa en otra ocasión, que fue Otto Gross, menos conocido, pero bueno, que también fue temprano su interés en esta ligazón. Y bueno, los pensadores en la órbita del instituto pues van a incorporar el psicoanálisis en los años 30. El núcleo central, hay algún pensador que no, de los que no son centrales, como Franz Neumann, que no tiene esta influencia tan marcada, pero bueno. Si el núcleo de Horkheimer, Adorno y compañía pues reciben esta influencia, que luego quien más la va a desarrollar van a ser Fromm en los primeros años y Marcuse en los años 50, sobre todo con su libro Eros y civilización. Pero el primero que lo introduce es Erich Fromm, que tiene una importancia teórica clara en estos primeros años 30. Él es el psicoanalista más importante del instituto. Hay otros como Karl Landauer, del que hablamos en el programa anterior, y Heinrich Menck, pero él es el que tiene una importancia teórica fundamental en la elaboración de distintos trabajos para la revista del instituto. Ya en el primer número de la revista, Franz Borkenau reseña el libro de Fromm, El dogma de Cristo, y lo considera el primer ejemplo concreto de la integración de Freud y Marx. ¿Qué ocurre? Que progresivamente van a chocar las posiciones de Fromm con las de Adorno y Horkheimer respecto a la interpretación de Freud, de ciertos aspectos de Freud. Aunque ambos reivindican su importancia y consideran oportuno incluir el psicoanálisis en los intereses de la teoría crítica, van a chocar pues en ciertas interpretaciones. Bueno, se le incluye junto con otros autores también que revisan a Freud, como Karen Horney y Harry Stack Sullivan, lo que se conoce con la etiqueta de revisionistas freudianos o neofreudianos. Y bueno, que entre ellos tienen también marcadas diferencias, bueno, en general podemos decir que Fromm va a atacar a Freud por biologizar las condiciones sociales, mientras que Horkheimer y Adorno atacan a los revisionistas precisamente por suavizar el conflicto entre individuo y sociedad y pretender lograr la felicidad dentro de la sociedad represiva. Entonces, mientras que Freud cuestiona sobre todo los elementos últimos de la metapsicología de Freud y el instinto de muerte y otros elementos, pues Horkheimer y Adorno consideran que esos elementos que hacen incompatible la libertad o una vida lograda en esta sociedad son precisamente los que hacen interesante a Freud, ese carácter explosivo que tiene. Mientras que Fromm lo que intenta es suavizar esos aspectos y integrar al individuo en la sociedad actual. Eso es lo que le reprochan Horkheimer y Adorno. Bueno, Fromm replica un poco y tal, dice que lo que él pretende no es la mera adaptación, sino que es una visión crítica también, la suya. Y bueno, tienen ahí un rifirrafe. Fromm se aleja del instituto y empieza a practicar la terapia clínica. Y va a publicar creo que es en el año 41, un libro también importante con relación al nazismo, al análisis del nazismo, que es el miedo a la libertad. Bueno, este libro es muy criticado también por Adorno y Horkheimer. Y eso, se distancian definitivamente. Este debate entre Horkheimer y Adorno y Fromm lo va a proseguir Marcuse en los años 50, como ya os decía, con el libro Eros y Civilización, que lleva más lejos las interpretaciones de Horkheimer y Adorno, intenta ser como desarrollar más positivamente la psicología de Freud en un sentido utópico. Y hay un libro de Fromm, La crisis del psicoanálisis, que recoge también estas polémicas con Marcuse. Bueno, aunque Adorno y Horkheimer asumen el psicoanálisis, sin embargo, no deja de ser importante darse cuenta de que también lo critican duramente, por otra parte. Lo critican, bueno, en la línea de los revisionistas freudianos, que lo hacen compatible con una terapia que domestica el conflicto social, pues bueno, consideran que esas tendencias ya están en Freud, que hay una ambivalencia en Freud, que duda entre si dar la razón a lo reprimido en el individuo o si ponerse del lado de la represión para salvar la cultura establecida. Y bueno, se hacen un poco eco también de ya un dictamen de Karl Kraus, que decía que el psicoanálisis es la enfermedad de la que pretende ser terapia. En Mínima Moralia dice Adorno que lo que de vacío y mecanizado tan a menudo se observan los perfectamente analizados no es solo efecto de su enfermedad, sino también de su curación, la cual destruye lo que libera. Y en un escrito que tiene sobre Max Horkheimer, en relación a la influencia del psicoanálisis, pues hace este comentario a cómo lo recibieron y los dos lados que le veían. Dice: igual que no estabas dispuesto a atenuar el psicoanálisis en beneficio del tabú dominante, pronto viste que el psicoanálisis, que funcionaba en las condiciones de vida existentes, se adaptaba a ellas en virtud de su postulado de un principio de realidad y estaba pronto para dejar de ser el ejemplo de teoría crítica que originariamente fue. En el mundo que la sociedad ha conformado, todo espíritu es una forma de neurosis. Mejor volverla fecunda que erradicarla para que la maquinaria funcione con menos estorbos. Y Por último, recordar también otro dictamen de Minima Moralia, que dice: en el psicoanálisis nada es tan verdadero como sus exageraciones. Seguís en la sintonía de Radio Guca, Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM, vuestras emisoras, a través de internet, www.radiocuca.org, emitiendo para todo el planeta. Estamos con esta tercera entrega dedicada a Adorno y la Escuela de Frankfurt. Vamos a hablar ahora de ese tercer apartado en ese primer bloque de obras del Instituto de Investigación Social en el exilio americano. Vamos a pasar ahora a hablar un poco del nazismo, pero también un poco de la Unión Soviética, del capitalismo de Estado. ¿Cómo caracterizan el régimen nazi? Bueno, aquí se va a dar una discusión, aunque voy a pasar también un poco de puntillas sobre ella. Simplemente, bueno, decir que es Pollock el que lanza su concepto de capitalismo de Estado. Considera que de la economía del SFR se pasa al capitalismo de monopolios, pero luego ya hay una evolución que hace... Hay que separarla del simple capitalismo de monopolios, y él utiliza la etiqueta de capitalismo de Estado y la refiere ya a la Unión Soviética. Pollock había estado, bueno, era uno de los economistas del grupo y había estado en la Unión Soviética también de visita, y había, después de su visita, no recuerdo ahora el año la verdad, pero creo que fue a primeros de los 30, o finales de los 20, no sé muy bien, y bueno, ya había, no, creo que fue a finales de los 20, pues bueno, ya había regresado allí un poco, bueno, reticente, y hacía algunas críticas, y bueno, más tarde pues presentaste el concepto de capitalismo de Estado. Considera que en Rusia no se ha dado una socialización verdadera de la economía, y que bueno, que este concepto de capitalismo de Estado se puede aplicar tanto a Rusia como al nazismo, como al capitalismo en general, en aquellos momentos. Y bueno, polemiza con otros autores sobre esa relación del fascismo y el capitalismo, otros autores de la escuela, como Franz Neumann, que tiene un libro importante también sobre el ascenso del nazismo, que se llama Behemoth, pero también con Otto Kirchheimer y con Arkady Gurland. Pero bueno, no me voy a meter ya con los análisis de estos tres autores. Simplemente, bueno, abundar un poco en que respecto al capitalismo de Estado que analiza Pollock, pues bueno, considera que ahí se da la fusión de la política y la economía. El Estado toma cartas en la planificación de la economía, y frente a las tesis de otros autores como Grossman, que consideraban que el colapso del capitalismo se podía prever para un corto plazo, pues él considera que esta fusión de la economía y el Estado consigue amortiguar las contradicciones más explosivas del capitalismo. Y bueno, da importancia también a la inversión tecnológica incesante y al desarrollo del sector de defensa. Y bueno, hace una serie de consideraciones en las que ve cómo, bueno, se contiene un poco, aunque sigue habiendo contradicciones en el capitalismo, no están resueltas, pero sí que están como amortiguadas, y ve un panorama un poco sombrío respecto a un cambio social previsible en un corto plazo. Cuando la vida se burla de ti, el día en que sepas que no soy nada y nada hay para mí, ese día piensa en mí, descansaré en paz, amigo, callando llores por mí, he escogido mi camino. Bueno, pues por volver a entretejer esta historia personal con la historia colectiva, bueno, tenemos a todos estos intelectuales en el exilio, Adorno entre ellos. ¿Cómo se ven a sí mismos en este exilio norteamericano, y cuál consideran que debe ser su papel y el de esta teoría crítica que más o menos a duras penas elaboran en común? Sí, pues bueno, vamos a ver, pues bueno, primero decir que en Estados Unidos están como unos 15 años, desde el 34 que llega Horkheimer hasta el 49. Adorno llega un poco más tardíamente, llega en el 38, recordamos que había pasado por Oxford primero, y bueno, uh-huh. Allí en Estados Unidos se encuentran con una sociedad que, por un lado, es más fácil que acoja a esta inmigración extranjera. Es una sociedad más mezclada y con menos una tradición más joven. Pero al mismo tiempo es como la avanzada del capitalismo. Es el máximo desarrollo del capitalismo. Y ahí, bueno, van a chocar con, por un lado, van a conocer de primera mano las tendencias de la sociedad actual más moderna, pero por otro lado las van a sufrir también y van a chocar ahí su pretensión de una teoría, de un trabajo teórico autónomo, va a chocar con las necesidades de la integración en la sociedad americana. Bueno, ellos ya se consideraban como en una suerte de silo interior ya incluso antes de la emigración americana. Ya en Alemania, antes de subir Hitler al poder incluso, ya ellos se consideraban en una especie de silo interior, como digo, en una condición en cierto modo marginal respecto a los intereses académicos y a la tendencia social en general. Y aquí, bueno, lo que van con el nazismo, lo que van a encontrarlo es ya, pues, esa alienación la van a encontrar ya llevada a un extremo mayor. Allí en Estados Unidos mantienen así un poco la condición, esa condición marginal, relativamente marginal, que luego en los años 50 a su regreso ya va a cambiar. Pero aquí sí que, bueno, su influencia es muy limitada, los primeros años sobre todo. En parte, bueno, la culpa en parte es de los dos polos, por un lado de la sociedad que lo recibe, pero también por parte de ellos, pues bueno, se mantienen así en una actitud muy también de autoaislamiento en cierta manera. En los primeros años, hasta la guerra, la revista la publican principalmente en alemán, con algún artículo en francés, algún resumen también en inglés, pero fundamentalmente en alemán, lo que, claro, eso los aísla de la comunidad intelectual. Luego ya sí que unos años después ya la empiezan a publicar en inglés con el título de Studies in Philosophy and Social Science. Y bueno, el hecho de publicarlo en alemán, de mantener la lengua original alemana, se puede entender tanto como una defensa de la tradición humanista alemana que ellos reivindicarían frente a la identificación de lo alemán con lo nazi, sin más. Y entonces, bueno, pero también, aparte, se puede entender como una necesidad de ser fieles a la tradición especulativa que está asociada a la lengua alemana, a toda una tradición de problemas intelectuales que, bueno, es difícil mantenerla en una lengua diferente. Bueno, ¿qué más podemos decir de estos primeros años del exilio americano? Bueno, pues fueron, para un poco poneros así muy en claro el choque que supuso para ellos respecto a la tradición filosófica, pues mira, vamos a citar una declaración de Adorno en su correspondencia en los años de Oxford, ya no respecto a la sociedad americana, sino simplemente respecto en el propio continente, respecto a en el continente europeo, respecto a la tradición inglesa. Dice, en Oxford ya se quejaba él de que, decía: el hacer comprensible para los ingleses mis pensamientos filosóficos es casi una imposibilidad. En cierto sentido, tengo que hacer retroceder mi trabajo a un nivel infantil para ser inteligible. Bueno, pues luego esto, cuando Adorno llega en el 38 a Estados Unidos, pues esta animadversión la va a mantener. Allí lo mete Horkheimer. Supongo que, bueno, a Horkheimer le interesaba traerse a Adorno a los Estados Unidos y lo engatusó para que colaborara en un proyecto de investigación sobre la radio que había, que lo organizaba el proyecto de investigación de Radio Princeton. Allí, bueno, había tenían un investigador que era amiguete, que era Paul Lazarsfeld, que era un austriaco, un sociólogo austriaco, y bueno, este proyecto estaba financiado por la Fundación Rockefeller. Y bueno, allí se metió Adorno, y bueno, su papel era un poco, bueno, como la parte más humanista del proyecto y tal, pero bueno, enseguida vio que aquello era, que los intereses supuestamente democráticos y de un interés genuino en la cultura, pues eran una, bueno, eran superficiales, y lo que realmente estaba siendo era un proyecto, bueno, que daba datos para las empresas anunciantes y respecto a los hábitos de los consumidores, y no tenía ningún otro sentido. Entonces, bueno, ahí ya va a tener una serie de encontronazos, y voy a ver si os cito también respecto a esta relación un par de citas breves. Bueno, primero vamos a ver cuáles fueron las primeras impresiones de este Paul Lazarsfeld, que era el que estaba al frente del proyecto, cuando recibe al recién llegado Adorno. Dice: tiene exactamente el aspecto con que uno se imaginaría a un profesor alemán muy distraído, y su comportamiento es tan distante que me hace sentirme como un miembro de la Mayflower Society. Cuando se empieza a hablar de él, sin embargo, tiene una gran cantidad de ideas interesantes. Como cada recién llegado, trata de reformarlo todo, pero si se lo escucha con atención, la mayor parte de lo que dice es coherente. Esto lo decía a la llegada. Vamos a ver qué dice un poco más adelante. Bueno, refiriéndose a uno de los memorándums que escribió Adorno en relación a estos trabajos, Lazarsfeld le escribía una carta recriminándole. Usted se enorgullece de atacar a otra gente porque es neurótica y fetichista, pero no se le ocurre pensar cuán expuesto sería usted mismo a ataques semejantes. ¿No cree que es un perfecto fetichismo la forma en que usted emplea palabras latinas a lo largo de todo el texto? Le rogué repetidamente que empleara un lenguaje más responsable, y usted, evidentemente, fue psicológicamente incapaz de seguir mi consejo. Y más adelante, en otra carta: no fue de una tarea agradable escribir esta carta, decía Lazarsfeld. Y no hubiera gastado 2 días de trabajo en redactarla si no sintiera que es vital para nuestro proyecto hacer que reflexione sobre toda la situación. Usted y yo estamos de acuerdo sobre la superioridad de algunos aspectos de su trabajo intelectual, pero usted cree que porque tiene toda la razón en algo, tiene razón en todo. Mientras que yo creo que, debido a que tiene razón alguna vez, pasa por alto el hecho de que usted resulta terrible en otros sentidos. Y el lector final pensará que, como usted es atroz en algún pasaje de su obra donde él puede cogerlo fácilmente, usted es totalmente imposible. Así estoy seguro de que lo que he hecho en esta carta será finalmente beneficioso para usted. Permítame confirmarle una vez más mi firme respeto, amistad y lealtad. Bueno, cuando la Rockefeller Foundation revisó su subsidio para el Radio Research Project en el otoño del 39, el proyecto musical fue omitido de su presupuesto. Respecto a este estudio, es interesante otra declaración de Adorno. Respecto a los requerimientos que hacía él de un pensamiento más crítico en ese estudio, decía: es interesante notar que los así llamados trabajadores auxiliares se sintieron inmediatamente atraídos por mis ideas, pero cuanto más se ascendía en la jerarquía científica, más desagradable se tornaba la situación. Pintor rupestre. Respecto a esto del exilio y las diferentes tradiciones, dice Martin Jay en su libro La imaginación dialéctica, bueno, hace una valoración también de este aislamiento de la escuela en la tradición americana y dice esto: aunque permaneciera a menudo en contacto con la facultad regular de Columbia, la escuela de Frankfurt se conservó generalmente al margen de la corriente central de la vida académica americana. Esto le permitió formular supuestos, tales como la equiparación de pragmatismo con positivismo, que carecían de validez total. También aisló al Institute de aliados potenciales en la tradición intelectual americana, como George Herbert Mead. Y finalmente, involuntariamente, permitió que el público americano se formara opiniones erróneas de su obra basándose en las muestras que se publicaban en inglés. Bueno, y no sé si cuando me habías preguntado hace un rato, pues la pregunta cómo era exactamente, no sé si me dejé algo. Bueno, acerca de lo que pensaban acerca de su propio papel y de las teorías que se traían entre mano, ¿qué papel debían jugar? Bueno, sí, aquí sí que podemos decir que hay un cambio también respecto a el pretendido auditorio, digamos, de la teoría crítica o la recepción de la teoría crítica. Se tornan un poco más escépticos y la relación de la teoría con la praxis se hace más problemática. Ya en teoría crítica y tradicional del año 37, aquel ensayo central para caracterizar lo que es la teoría crítica, pues Horkheimer había negado la conexión necesaria entre la teoría radical y el proletariado, abogando en cambio por una vaga alianza con todas las fuerzas progresistas deseosas de contar la verdad. Y ahora en los años 40, pues bueno, comienzan a eso, a ver como que el destinatario de la teoría crítica es cada vez más problemático. Y hay un ánimo así como eso, como escéptico y pesimista, digamos. Dice en una carta a Lowenthal del año 43, dice Horkheimer: más allá de nosotros tres o cuatro, hay ciertamente otros corazones y otros cerebros que sienten del mismo modo, pero no podemos verlos y quizá ellos estén impedidos de expresarse a sí mismos. Y en otra carta del año 46 hace esta cita de un pasaje de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe dice: de idéntica manera, nada puede ser más claro que el que un espíritu muy generoso, que sienta verdaderamente lo que todos meramente profesan, debe inevitablemente hallarse mal juzgado en cada dirección, sus motivos mal interpretados. Así como la inteligencia extrema sería tomada por fatuidad, el exceso de caballerosidad no podría dejar de considerarse como bajeza en grado extremo, y así sucesivamente con otras virtudes. En verdad, este tema resulta doloroso. Que algunos individuos se han remontado tanto por encima del nivel de su raza apenas puede discutirse, pero al mirar retrospectivamente en la historia en busca de huellas de su existencia, debiéramos pasar por alto las biografías del bueno y el grande, y a la vez investigar cuidadosamente los breves registros de los miserables que murieron en prisión, en el manicomio o en galeras. Y respecto a este pasaje de Edgar Allan Poe, dice en esta carta de la Lowenthal en el año 46, dice: durante los últimos años no he leído ninguna frase más cercana a nuestros propios pensamientos que esta, que este pasaje. Bueno, pues eso, se ven así como un poco sin interlocutor y aislados en el medio intelectual americano. Bueno, pues por retomar un poco lo que estábamos hablando antes de esta recapitulación acerca de, bueno, de la teoría crítica y el papel que debía jugar así como su destinatario, citabas a Martin Jay cuando hablaba de este aislamiento y malos entendidos acerca del instituto en este exilio norteamericano. Este aislamiento es con todo relativo, ¿no? Sí, bueno, sí que ellos, eso, como ya hemos citado, sí que colaboran en algunos estudios importantes, como el, bueno, fundamentalmente el de la personalidad autoritaria, con el Berkeley Study Opinion Group, pero también, bueno, está por una parte las tendencias de la sociología empírica que ellos encuentran allí en Estados Unidos. Por una parte las van a asimilar y las van a utilizar para su propio trabajo, pero por otra no dejan de renunciar a los presupuestos de la teoría crítica que bueno, que ya al margen de las técnicas empíricas, pues era, vamos, crucial. Y bueno, a ver, que me perdí un poco, vamos a ver. Casi para abordar la última cuestión de hoy, se pueden hacer ciertas acusaciones, ya nos explicará el amigo si fundadas o no, sobre colaboracionismo. A fin de cuentas, esta crítica tan radical necesitaba también su sostén económico, como apuntabas un poco en la introducción, pero también hay directamente un papel poco honorable quizás de, sobre todo, de Marcus. ¿Qué podemos decir sobre todo ello? Bueno, a ver, ahí en los años 60, bueno, Marcus fue uno de los que más más activos estuvo en la contestación de los años 60, bueno, por lo menos en la simpatía intelectual con los revoltosos de los años 60. Y ahí, bueno, le sacaron trapos sucios ahí y tal, que bueno, que en los años de la posguerra, más bien, en la inmediata posguerra, pues que había estado a sueldo de la OSS, la Office of Strategic Service, me parece que es la Oficina de Servicios Estratégicos, que era como, bueno, venía a ser, al parecer, como una especie de protocía. Antecedentes, sí. Y bueno, la inteligencia americana era. Entonces, bueno, de todas maneras sí que... Bueno, hubo otros... No lo tengo aquí delante ahora, es una pena, pero hubo... No solo fue Marcuse el que colaboró ahí, hubo algún otro autor de la del instituto, no Horkheimer ni Adorno, pero ni Pollock ni Lowenthal, pero no recuerdo ahora quién, no sé si Kirchheimer o bueno, no sé, algún otro colaboró también. Pero bueno, vamos a, no obstante, sí que hay que matizar, y bueno, tengo aquí delante una entrevista con Marcuse en los años 70, a finales de los 70, una entrevista que le hace Habermas, y le pregunta a Habermas por este tema precisamente, así que vamos a escuchar a Marcuse a ver lo que nos matiza. Bueno, dice Habermas: ¿puede decir usted algo, ya que en los años posteriores al 68 hubo rumores al respecto, acerca de su actividad inmediatamente posterior al final de la guerra, cuando regresó a Alemania siendo oficial del ejército de los Estados Unidos? Marcuse: estuve primero en el departamento político del OSS y luego en la Division of Research and Intelligence of the State Department. Mi trabajo principal era la identificación en Alemania de grupos con los que tras la guerra se pudiese colaborar en la reconstrucción y en la identificación de grupos a los que hubiese que exigir responsabilidades por nazis. Había un enorme programa de desnazificación. Se elaboraron listas basándose en una investigación exacta, en informes y lectura de la prensa y muchas otras cosas, de aquellos a quienes como nazis había que exigir responsabilidades después de la guerra. Luego se dijo que yo había sido agente de la CIA. Sí, Habermas. Sí, sí. Marcuse: lo que es una tontería, porque la OSS no podía ni acercarse a la CIA. Ambas se han combatido siempre como adversarias. Habermas: mi pregunta no tiene solo el sentido de deshacer esa tontería, sino también el de clarificar políticamente qué sucedió realmente con sus propuestas. ¿Tiene la impresión de que lo que hizo usted entonces tuvo alguna consecuencia? Marcuse: al contrario. Aquellos a quienes habíamos puesto en los primeros lugares de la lista, en tanto que criminales de guerra económicos, por ejemplo, volvieron muy pronto a situarse en posiciones de responsabilidad decisiva en la economía alemana. See you. bueno, estas son algunas de las críticas que se les han hecho. El hecho de ser, bueno, de mantenerse así como un poco aislados como teóricos y no tener una participación más directa de otras maneras. Y bueno, el tema de la financiación también, recordamos que Félix Bale era, bueno, que venía de una familia de comerciantes, pues era el que ponía el dinero. Brecht, por ejemplo, se iba a meter así con estos asuntos y tal. Y luego igual, si hablamos un poco más de, no sé si ya para una próxima sesión, hablaremos de las polémicas con Brecht y Lukács, y entraremos más en los sarcasmos de Brecht respecto a esta tendencia de así como un poco de elitismo del instituto. Y bueno, otras críticas que se les pueden hacer, pues bueno, igual también los detenemos más adelante. Cuando hablemos de dialéctica de ilustración, por ejemplo, bueno, simplemente dejar dicho ahora por encima que va a tener dos redacciones el libro, y en la que finalmente es publicada, pues es maquillada, digamos, algunos términos así que podrían ser más problemáticos, pues son cambiados y omitidos. Y bueno, esto también tuvo su polémica. Otra polémica que se me ocurre, otro reproche que se le suele soltar a Adorno, por ejemplo, es cuando él publica en Alemania antes del exilio, pues antes del ascenso de los nazis, pues publicaba como Theodor Wiesengrund a Adorno, que era Wiesengrund, era el apellido paterno, que era un apellido que lo relacionaba con los judíos. Y en el exilio se mantiene solo como Theodor W. Adorno, y el Wiesengrund desaparece. Entonces, bueno, yo no he encontrado declaraciones de Adorno explicando ese cambio, pero bueno, hay gente que lo reprocha como que era una especie de cobardía el ocultar ese apellido. Bueno, pues casi que lo vamos a dejar aquí por hoy. La semana que viene, lunes o el miércoles, bueno, a ver cuando se pueda, retomaremos justo a donde lo dejamos aquí, estas polémicas con Brecht, también con Lukács, esta implicación en el, esta incursión en el mundo del cine que apuntábamos al principio, y bueno, pues supongo que entraremos ya en el nudo gordiano de la dialéctica de la ilustración y la mínima moralia, también los estudios sobre la cultura popular. Pero bueno, eso quedará para la semana que viene. Nos despedimos aquí esperando que os haya gustado. Salud y hasta la próxima.